Hola, no nos mientas. Sabemos que está. Diga la flor, sus amigos la precisan para estar mejor. No me digas que ya no hay más. Si sabemos que en tu casa está. Dale, entrega la flor, sus amigos la precisan para estar mejor. No me digas que ya no hay más. Si sabemos que en tu casa está. Quiero un marín por la lluvia nadar. Quiero flashear y hasta las nubes llegar. No, no, no me digas que no, no me digas, hagamos el del Paraguay. Dale, entrega la flor, sus amigos la precisan para estar.